hubo una intensa agenda en defensa de la seguridad social en el departamento de Paysandú durante los días jueves y viernes de la semana anterior. La Comisión Departamental de Paysandú en defensa de la seguridad social recibió a integrantes del Sindicato del Banco de Previsión Social, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y tuvieron intensa agenda de prensa y también visitaron la sede de la Junta Departamental de Paysandú, que funcionó en régimen de sesión especial para recibirlos a ellos. Estamos en contacto telefónico con Agustina Miglionico, que es integrante de la Comisión Departamental de Paysandú en defensa de la seguridad social. Agustina, buen día, bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Agustina, contanos acerca de cómo estuvo esta presencia allí con el tema de seguridad social en Paysandú. Bueno, la verdad que sí, que como decía, fueron dos días de mucha actividad, pero que por suerte, la verdad, quedamos muy muy contentos con los resultados. El primer día, fue el día jueves, los compañeros de ATCS llegaron muy temprano en la mañana a Paysandú. Se hizo prensa, prensa radial sobre todo, y uno de los canales de televisión, una nota. Y bueno, y sobre las 18 ya sabíamos que íbamos a ser recibidos por el plenario de la Junta, que esa era una instancia que se venía tratando de coordinar, solicitando desde hacía largo tiempo, ¿no? Hicimos Agustina, procesos. Contame quiénes fueron los integrantes del sindicato que estuvieron presentes. Estuvo Karina Sosa, José Luis, el presidente del sindicato, y Diego Cedés. Ajá, bien. Bueno, en el momento de la presentación, en el plenario, participó Karina Sosa y participé yo, como haciendo una introducción, digamos. Sabíamos que era una sesión especial, por lo tanto no era resolutiva, no se iba a hacer un debate ni tampoco instancias de preguntas, era más que nada para hacer una presentación de lo que es el movimiento y el proyecto en sí, pero nos parece también fundamental que el tema de la seguridad social tome una figura preponderante en lo que es el campo político, ¿no? Entonces solicitamos, si viene de presentación y demás, solicitamos que aunque sea en una instancia posterior, la Junta debatiera y votara con relación al proyecto alternativo, tomando una postura con relación a lo que ahí se propone. Y ese resultado de esa votación fue entregado al directorio de BPS y a los diferentes directorios de los partidos con representación parlamentaria. Fue la solicitud que hicimos sobre el final de la presentación, que nos parece que estaría bueno, sobre todo, que otros compañeros de otros departamentos tomen la iniciativa de replicar esta iniciativa, digamos, y de esta forma de a poco vamos llenando el vaso, ¿no? Uh-huh. Vamos viendo los diferentes actores, teniendo un diálogo con ellos, diciéndole, bueno, está este proyecto alternativo, necesitamos que se lo estudie, que se tome una postura con relación a esto, porque en realidad no es obligarlo, digamos, a adherirse al movimiento, ni mucho menos, pero sí que sea una instancia de diálogo y de intercambio, ¿no? Claro. También digo, bueno, esta iniciativa a nivel de con la Junta Departamental es realmente importante, pero también tuvieron presencia o reuniones con organizaciones departamentales que todavía no habían tenido. Sí, pero al otro día, el viernes, hicimos algo más de prensa y tuvimos una reunión que no estaba dentro de la agenda, que fue con el sindicato policial, que salió de acuerdo a la necesidad de los compañeros del sindicato, que estuvo buena por el tema de la posibilidad de tener acá a los compañeros de ATCS, que muchas veces tienen las respuestas a algunas preguntas que nosotros no manejamos, digamos, por nuestro perfil laboral. Y también sobre la 17 tuvimos una reunión con los tres diputados por Paysandú. En realidad, cabe aclarar que fueron convocados y confirmados los tres diputados, uno por el Partido de Frente Amplio, otro por el Partido Nacional y otro por el Partido Colorado, pero solamente se presentó la diputada por el Frente Amplio y dos delegados que envió el diputado del Partido Colorado. Pero también tuvimos una buena instancia ahí. Nos quedamos con una conclusión de acuerdo a la devolución de la diputada Cecilia Botino, que fue la única que se hizo presente de forma personal, digamos, y nos decía de que, bueno, de que ellos como diputados no tienen una información directa desde el gobierno de cómo se viene planteando esta reforma de la seguridad social, un tema que realmente preocupa muchísimo, ¿no? Que bueno, que algo pueden ir averiguando, pero no desde una línea, desde el gobierno, digamos, que se esté planteando el tema de la seguridad social, no ha pasado hasta el momento. Después de ahí tuvimos una reunión con la mesa departamental de Fuguan, que fue una de las últimas actividades. Una reunión que se extendió mucho en el tiempo, digamos, en el tiempo de conversación, pero sobre todo porque había muchas ideas de qué forma poder ir trabajando juntos. La verdad que fue una reunión muy positiva, donde los compañeros de fútbol en la mesa departamental se pusieron a disposición de los compañeros de Paysandú. Quedamos pendiente de algunas otras instancias donde poder llegar a las cooperativas quizás con un volante o pudiendo coordinar alguna reunión presencial con los vecinos de diferentes cooperativas para ir tratando el tema de la seguridad social. Bueno, realmente muy productiva entonces la presencia allí de los trabajadores en conjunto con ustedes, ¿no? Ustedes venían teniendo ya de por sí, reciben invitaciones ustedes como Comisión Departamental del Departamento a los medios, ¿no, Agustina? Sí, sí, tenemos ya, bueno, tenemos tres espacios fijos en la semana, fijo y gratuito, y eso hay que decirlo y hay que agradecerlo siempre, porque sabemos lo importante que son los medios de comunicación y que lamentablemente esto se ha hecho con una cuestión lucrativa. Entonces muchas veces es muy difícil conseguir un espacio. Nosotros hoy por hoy tenemos tres espacios gratuitos en diferentes radios, y que ha salido del interés de los periodistas, de los locutores, es decir, queremos que vengan a informar a la audiencia sobre la seguridad social. La verdad que eso demuestra también una madurez en el pensamiento de la sociedad sanducera, lo que tiene que ver a la importancia de lo que es la seguridad social y lo que nos estamos jugando, digamos, ¿no? Muy bien. Agustina Migliónico, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a escuchar a nuestro compañero corresponsal en Paysandú, Marcelo Bofano, nos envió material, algunos los escucharemos hoy y otros el lunes, parte del momento en que expuso en la sala de la Junta Departamental Karina Sosa, secretaria de Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, la ATSS, que estuvo acompañada por Agustina Migliónico, maestra integrante del Frente en Defensa de la Seguridad. Volvemos, sí, Hernán. Decíamos, Karina, acompañada por Agustina Migliónico, escuchamos parte del momento en que intervino en las últimas horas ante los ediles de Paysandú en la Junta. Nosotros hace más de 3 años que trabajamos en este proyecto, dado que entendimos necesario generar insumos a los efectos de la inevitable reforma de la seguridad social que todos los representantes parlamentarios estaban exponiendo como muy necesario. Siempre basados en la proposición de mejorar las cuentas del BPS y siempre basados en una cuestión economicista de lo que es la seguridad social. Para nosotros, trabajadores del BPS, la seguridad social no es eso, no es una cuestión de cuánto balance haya en las cuentas, sino cómo responden las propuestas de gobierno a la población toda. y en esa respuesta buscamos la equidad y en su máxima expresión la redistribución de la riqueza, ¿verdad? En ese sentido, nosotros la primera problemática que veíamos como muy próxima era la falta de declaración de servicios a los efectos de generar la causa jubilatoria. Entonces, un día decidimos empezar este proyecto que derivó en varias cuestiones. Primero, determinar cómo estaba compuesto el sistema, cuáles eran las problemáticas más reiteradas y definir en qué punto estábamos posicionados como para tener un panorama general y hacia dónde apuntaba nuestra propuesta. En el año 2003 había 400.000 trabajadores afiliados al Banco de Previsión Social, hoy superan el 1.000.000 de afiliados, en algún momento llegaron casi a 1.400.000, por la pandemia o por los motivos que sean, hoy han descendido un poco, pero no tanto como para decir que estamos en los niveles de 2003. De todos modos, la relación de activo-pasivo sigue siendo de más de dos activos por un pasivo. Nosotros lo vemos con preocupación, primero que nada, y es lo que enfáticamente nos paramos para decir que esta reforma no cabe de esta forma hacerla, es el poco tiempo de proceso que tiene en un poco discurso, en una discusión acotada en el tiempo para un tema tan trascendental para la vida de todos los ciudadanos. Y nos paramos desde un punto de vista de que si de 2003 nosotros hubiésemos hecho esa proyección de puestos de trabajo que hoy tenemos, no estaríamos haciendo esta reforma hoy, porque hubiésemos atendido antes el problema y podríamos haber hecho otras modificaciones y no generar impuestos como el IAS, por ejemplo, cuando se generó la mini reforma que hubo intermedia atendiendo a las políticas de género. En cuestión de déficit, si tenemos que hablar de déficit, hablamos también de que hay un problema en otras cajas que no se están atendiendo con la misma necesidad que con la que se lee al BPS. Y también determinar cuánta gente atiende el BPS y cuánta atiende en otras cajas. El 95% de los trabajadores de este país reciben por lo menos en su vida alguna prestación del Banco de Previsión Social y el otro 5% del resto de las cajas. También tenemos la múltiple actividad que se le llama podés ser profesional y aportar a la mejor profesional. También podés, si sos médico, trabajar en salud pública, a la vez podés trabajar como actualista. Entonces estarías aportando ahí a tres cajas diferentes: la civil, la privada, digamos, la industria y comercio, y también podrías eventualmente tener alguna fracción de campo, por lo cual también podrías aportar a la rural y a la civil. Entonces, un poco como las realidades son diferentes y como desde el plano político uno tiene que visualizar las problemáticas de todos los ciudadanos, el aumento de la edad jubilatoria no soluciona el problema y no solo no lo soluciona, sino que lo agrava. Ese es uno de los puntos fundamentales de nuestra propuesta. La otra propuesta es visualizar que las AFAP son empresas privadas que ingresaron en el año 96 prometiendo una doble jubilación a los trabajadores que a día de hoy no se ha cumplido, porque el único obligado a pagar una jubilación mínima por ley es el Banco de Previsión Social. Las AFAP pagan en relación a lo que la persona aporta, ¿verdad? Y eso desestimula totalmente el pilar fundamental de la seguridad social, que es la solidaridad. Por otro lado, tenemos las tasas de reemplazo. Han ido decreciendo con el tiempo. Hoy estamos en un 45% con una persona que califica con 60 años de edad y 30 de servicios. ¿Y qué pasa con aquellos que no llegan a la densidad de cotización normal? No les ofrecemos nada. Entonces, en esos términos tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que queremos para la ciudadanía toda y cómo podemos llegar a un consenso. Porque en definitiva la construcción social tiene que hacerse desde los pilares fundamentales de la solidaridad y la equidad. Y para nosotros lo fundamental justamente es ver cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y si realmente se está atendiendo a un problema deficitario, que se toque todo lo que hay que tocar y que se mida de la misma forma. Porque si yo le exonero a una empresa para que trae capitales al país para que genere 5.000 puestos de trabajo durante 5 años, yo le puedo hacer una exoneración, pero ese déficit yo no se lo puedo sumar al BPS. A lo sumo lo que tengo que hacer es una reasignación fiscal y pasarlo a rentas generales, como corresponde. Pero claramente, si yo se lo sumo al déficit del BPS, hago en la opinión pública una cuestión de decir, bueno, si es muy alto el PBI que se destina para las políticas sociales, es muy alto, entonces hay que atacar este problema. Centrémonos en el problema, veamos cuál es realmente la posición en la que estamos, de qué base partimos y si todos los déficits no son iguales. porque entonces estaríamos tratando de manera desigual a cada ciudadano en la República. En ese sentido, nosotros hemos hecho varias propuestas en las que está estudiar las exoneraciones al gran capital. Nosotros no decimos que no haya exoneración. Lo que estamos diciendo es, la mayor cantidad de puestos de trabajo se concentra en las pequeñas y medianas empresas. En la industria y el comercio, los trabajadores pagan el 15% de aporte y sus patrones la mitad. Nosotros no estamos en contra de los pequeños emprendimientos ni de los pequeños y medianos empresarios, pero sí hablamos de que un capital extranjero puede generar 5.000 puestos de trabajo. Lo que no puede es estar exonerado excesivamente en el tiempo, salvo que mantenga esos puestos de trabajo, cosa que no sucede, porque tenemos varios ejemplos al respecto, como por ejemplo en el departamento de Colonia, la planta de UPM, que en su momento, hace 7-8 años, tenía 5.000 trabajadores. Hoy tiene 400 trabajadores y su gran mayoría son empleados tercerizados. O sea que hay empresarios intermediarios que cobran por ofrecer mano de obra a una empresa que en el principio ingresó al país con capitales extranjeros para proponer justamente fuentes laborales y siguen exonerados a pesar de no estar en relación de esa exoneración en la calidad y cantidad de puestos de trabajo que ofrecía al principio. Y bueno, un poco cerrando la locución, vuelvo a agradecer la instancia. No me parece que me tenga que extender más porque sinceramente la seguridad social no es un tema sencillo. Tiene muchas vistas de dónde discutirlo. Nosotros tenemos una problemática muy amplia, que son las jubilaciones comunes, la imposibilidad física, la edad avanzada, un montón de temáticas podríamos discutir. También podríamos hablar de la asistencia a la vejez que otorga el MIR, que ahora está suspendida, no sabemos por qué motivo, pero en este momento está suspendida. O sea que hoy es que nada tiene, no le estamos ofreciendo tampoco una solución. Más allá de que consideramos de que la ley va muy rápido para la problemática que significa, también queremos respuestas, ni que hablar. Lo que sí esperamos es que se haga con toda la población opinando y no una ley rápida que no haga más que profundizar los problemas que ya trajo la reforma del año 96 con la aportación mixta, que significó el ingreso de las AFAP al mercado laboral, cuando los aportes de los trabajadores deberían de ser un dinero blindado que no tuviera acceso a una empresa privada al que tenemos. En síntesis, La idea general es justamente eso, visualizar que todos tenemos en nuestras familias casos que podemos tomar como ejemplo y visualizar que no todos tuvimos las oportunidades laborales suficientes por lo que sea, por situaciones especiales, por crisis económicas, por diferentes políticas aplicadas por diferentes gobiernos. Acá no importa, no se trata de una cuestión política en sí misma lo que nosotros tenemos como proyecto alternativo. Nosotros lo que proponemos es un tratamiento igualitario de toda la ciudadanía, dado que todos somos ciudadanos de este país y tenemos que tratar de equilibrar un poco la balanza y que los más desfavorecidos no sean los que siempre pierden, porque este proyecto, que es de la manera que se está planteando, indicaría que vamos a retroceder en muchos derechos conquistados a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Muy bien, no sé si la otra compañera quiere hacer alguna otra aclaración. No, bueno, muy bien. Agradecerles la presencia, las explicaciones vertidas en sala. Bueno, esto es un poco en cumplimiento de la solicitud que hizo la Comisión de Asuntos Laborales, así que nuevamente bienvenidas. Sí. Me gustaría decir que quizás es muy importante que en esta instancia o en una instancia posterior, la Junta tome una postura con relación a este planteo, a este proyecto, que puedan votarlo. Todas las bancadas tienen el proyecto, porque también nos reunimos con ellos para hacerles llegar este material, y que el resultado de esa votación, si puede ser dirigido al directorio de BPS y dirigido a los diferentes partidos con representación parlamentaria. Para nosotros es fundamental el trabajo que se viene haciendo en Paysandú. Fue de alguna forma el pionero en lo que tiene que ver en todo el territorio nacional. Venimos creciendo, por suerte, a pasos agigantados. Lo que decimos es que, como decía la compañera, hay otras alternativas para poner sobre la mesa, otros ajustes para hacer, sin necesidad de aumentar los años para jubilarse, sin necesidad de aumentar los años de aporte, que ya esas son cuestiones que están dificultando el poder acceder a la jubilación de muchos trabajadores. Gracias.